Incendio en la planta de YPF, explotó un tanque de petróleo en plantas del Cerro Divisadero en Mendoza. YPF inicia una investigación.